Muy buenas noches, pues lo que acaba de dar comienzo en Radio Topo es una nueva edición del Rocktubernio. Este es nuestro programa número 48 de nuestra segunda época. El Rocktubernio es un programa que se emite todos los jueves en directo desde la madriguera de Radio Topo. Nos puedes escuchar desde Zaragoza a través de la FM en el 101.8 del dial. Nos puedes escuchar también desde fuera de Zaragoza o también desde Zaragoza a través de streaming, dándole al botoncito correspondiente de la página web de la radio. Y nos puedes escuchar todas las semanas también en podcast, en los podcasts que colgamos en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Y hay que decir que en este nuestro programa número 48, pues a lo cual que hicimos en su día con Mallorca, que hicimos un pequeño especial así de grupos mallorquines, pues lo que va a sonar la próxima hora de programa van a ser todo bandas de ayer y de hoy de Nafarroa, bandas navarras. Y ahí tengo al otro lado del cristal, como todos los jueves, aquí que ya Marcelo, compañeros, ¿qué tal estáis? Hola, buenas noches. Buenas noches, aquí estamos una velada más, en esta ocasión en la edición regional del Rocktubernio. ¿Qué tal, Quique? Eso es, hola, muy bien, estamos muy bien aquí. Aquí con una cervecita, creo que nos cogeremos. No. Para todavía no. Aquí a disfrutar de la cervecita, del rock and roll. Bueno, hay que decir además que un poquito más adelante nos vamos a poner en contacto vía telefónica con el cantante y guitarrista de una banda excepcional que acabamos de conocer, una banda de Iruña, de Ajari Juan, una banda que estuvo hace poquito tocando en el Utopía, y bueno, pues charlaremos un ratito con él de su banda, de la trayectoria del grupo, de su discografía y de más cositas que nos contarán. Y de momento hay que decir que, bueno, pues hemos empezado el programa de esta noche con uno de los grupos más emblemáticos navarros de los últimos años, que ya no está entre nosotros. Pues eso, desaparecieron hace unos poquitos años, que hablamos de Berri Txarrak. Marcelo y yo los hemos visto unas cuantas veces en directo, ¿verdad? Así es. La verdad es que coincidió sobre todo en la última época de la banda, pero estuvimos con bastante frecuencia viendo a Berri Txarrak. No nos perdíamos cuando venían aquí ni en los alrededores. Hay que decir que el programa de esta noche lo hemos empezado con la segunda canción de su sexto álbum, aquel Payola del año 2009, Segure de Cadenciar en Onenean, aquel álbum Payola grabado y mezclado por Steve Albini en los Electrical Audio de Chicago. Y bueno, con la banda de Lecumberri, con Berri Txarrak, que hemos empezado el programa de esta noche, y a continuación Quique nos va pues nos va a presentar un grupo, o sea, una banda no tan conocida de la escena de Nafarroa. Pues sí, aquí traigo, bueno, antes de decir que viniendo al programa me acuerdo de, tengo buenos recuerdos de los grupos heavies o rockeros de Navarra, porque creo que fue mi primer concierto, así que fui de propio. Fue un concierto allá por el año 85 de Barricada, sí, pues mira, presentando el Barrio Conflictivo. Yo mi primer concierto también fue de Barricada hace muchísimos años, en la Plaza de Toros de Burgos. Fue también mi primer gran concierto. Me parece que presentaban el Pasión por el Ruido. Oh. Sí, sí. Y mira, eso tenemos en pues común eso, tú y yo. Esto fue en un sitio que ya no existe, en la parroquia del barrio de San José, que ya... que la tiraron años después para hacer la continuación de Cesario Alerta, sí, he recordado. Bueno, y vamos al tema. Pues aquí, rebuscando entre grupos navarros, pues me he encontrado una rareza más de las que traigo, que es un disco recopilatorio del sello Damitor, que este sello es, ahora también viéndolo, es sacó los primeros discos de Taco. O sea, ¿ah, sí? Sí, mira, el sello Damitor. Y pues bueno, es un recopilatorio con los grupos Eros, Camelot y Tubos de Plata, que de estos tres grupos el más conocido son los Tubos de Plata, que grabaron un par de singles en su día, en los primeros 80, y eran un estilo hard rock, proto-heavy, como diría nuestro amigo Ezequiel, así estilo suaves, estilo, sí, vamos, hard rock. Los Eros, que es un grupo... más sinfónico, más heavy sinfónico, y los Camelot, que vamos a escuchar una canción que me ha gustado un montón, porque es un grupo que solo grabó esto, en este disco, tres canciones, y un grupo muy ochentero, muy guitarrero, y muy, si escucháis la canción, se titula Una pintada en la pared. Algún miembro, que también he visto investigando, que luego tocó en los Mergus, que es un grupo también de allí, de Pamplona, que grabó algún disco, y luego en Coma, que es otro grupo bastante más conocido. Exacto. Y que aún siguen tocando por ahí. Uh-huh. Pues bueno, la canción se llama Una pintada en la pared, que si escucháis la letra, pues es reivindicativa, como los grupos de aquella época navarros, por la insumisión, contra las guerras, militarismo y todo eso. Pues vamos allá. Y como buen grupo ochentero, va a sonar en vinilo, ¿verdad? Eso es, vinilo, porque no... Bueno, creo que saqué el lío en cassette, pero vamos. Cassette o vinilo. Aún no sé cómo pudimos aguantar un año dentro, atados de pies y manos, respirando entre alambradas, fuimos cayendo uno a uno en lo más hondo del pozo. Dos fiestas de marrón, dictadores de pastelos han tocado perder, iros a la mierda, yo sigo en pie, una pintada en la pared. Pasamos de mil de guerras, y usted, ¿cuándo lo va a entender? Abandonas el cuartel, hace frío en la ciudad, empiezas a andar despacio, encendiendo un cigarrillo. Por fin has llegado al barrio, tus colegas ahí están, ojos tristes en la noche, ella te ha estado esperando, entonces tú buscarás unos labios rojos que te hagan olvidar. Una pintada en la pared, los brazos al cielo, empiezas a gritar. Ellos lo han intentado con toda su fuerza, no han podido cortar mis alas. Aquí estoy otra vez, escucho tu voz, que vea que todo va bien. Venga, pilla tu chupa, dale calle a este porro, vámonos a vagar por las calles. Aquí estoy otra vez, escuche tu voz, que vea que todo va bien. Yeah. Oh. piensas, yo te voy a contestar. Hasta un tío como tú merece otra oportunidad. No seremos grandes hombres, pero aún sabemos luchar. Fuera cuerpos represivos, que se vayan a cagar, os ha tocado perder. Iros a la mierda, yo sigo en pie. Una pintaba en la pared, pasamos de mi vida de guerras y usted. Una pintaba en la pared, presos a la calle. Algún día saldrán. ¡Viva la Sagrada Hipóstasis! ¡Viva! ¡Muera la Anástasis! ¡Viva! ¡Viva la Apocatástasis! En octubre en Radio Top. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el hit parade. Bueno, y ahora vamos con otro grupo representativo de la comunidad foral de Navarra, otro grupo extinto. En este caso nos situamos en un momento histórico en el que se abre una brecha espacio-tiempo. Y en el pasado, pues tenemos en el pasado y el presente, tenemos los grupos de la movida madrileña y de otros territorios, o el rock radical vasco. Y en el futuro, tenemos un indie incipiente. Y a través de esa brecha espacio-temporal, pues aparece la triste y maldita figura de Josecho, que en un momento dado, pues por absoluta generación espontánea, decide crear esta banda que en el año 89 publicó su disco Color Hits. Estamos hablando de Los Bichos y vamos a escuchar la canción que abría la cara B de ese disco, aunque en este caso está extraída de un recopilatorio. Una canción que aúna las virtudes de Josecho y nos trae pues el recuerdo muy personal de músicas que son muy familiares, el garaje, el power pop, el punk, el rock estoniano están presentes en las canciones de Los Bichos, pero de una manera totalmente distinta, porque esas canciones es cierto que tienen ese algo que es muy difícil de explicar y mucho más difícil de encontrar. Vamos a escuchar a Los Bichos con este recuerdo para Josecho de Burlada y al lado de Pamplona, con este tema que fue verdaderamente un hit titulado Verano Muerto. Suitcase in my hand. Suelo. Hey. Bueno, pues esto es el Rock Tubernio, este programa que puedes escuchar todos los jueves de 9 de la noche, y aquí aprovechando pues este especial que nos hemos sacado de la manga, especial Navarra, pues vamos a contactar vía telefónica a continuación con Sergio, que es el cantante y guitarrista de una banda que mola muchísimo, de Iruña, de Ajari Wam. Es una banda que actualmente está en formato trío y que, bueno, pues más o menos hacen un hard rock heavy muy actual, así muy, muy americanizado, muy a, quizás a lo Alter Bridge o Foo Fighters, y que estuvieron además hace poco tocando en Zaragoza, en la Sala Utopía. Vamos a pinchar un tema de su, del que luego nos contarán, pero yo creo que es su hasta ahora único LP que publicaron en el año 2020, No Way, y vamos a pinchar un tema que yo creo que a mí me gusta mucho, es una especie de homenaje a los clásicos del rock, que se llama The Cover. Esto es Ajari Wam. Pues ahí estaba ese temazo, ese The Cover, esa canción de Ahari One, que aparece en su hasta ahora, yo creo que es único LP, No Way, que lo publicaron en el año 2020. Y ahí al otro lado de la línea telefónica, yo creo que estará Sergio, su cantante y guitarrista. Sergio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ay, qué bien se te escucha. Se te escucha fenomenal. Sí, sí, sí. Bueno, me alegro. Pues eso, que sepas que estamos haciendo hoy un especial de grupos navarros. Han sonado ya unos cuantos. Hemos aprovechado aquí tu presencia, pues eso, para hablar un poco de la escena navarra de ayer y de hoy. ¿Qué te parece? Muy bien, perfecto. Lo primero, pues eso, daros las gracias por darnos un poco cobertura y intentar, bueno, que se nos oiga un poquito por ahí y eso. Que muchísimas gracias por contar con nosotros. Sí, además hace poquito vosotros estuvisteis aquí actuando en el Utopía en un concierto que desgraciadamente nos perdimos. ¿Qué tal? ¿Qué tal por el Utopía? Bien, bien. La verdad es que, bueno, pues no somos un grupo muy conocido y así. Entonces, con los amigos estos conocidos que tenemos de Son and Bastard, pues planeamos hacer un concierto en el Utopía. Y bien, muy a gusto. Lo que pasa es que, pues bueno, pues casualidades que pasan. Pues había ese día, yo creo que estaba tocando todo el mundo que sabía tocar algo, estaba tocando ahí en Zaragoza, ¿no? Había grupos de versiones. Sí, que coincidieron, aquel día coincidieron muchos conciertos, es verdad. Sí, sí, sí, sí, había un montón de conciertos, pero bueno, estuvimos súper a gusto y nos hubiera gustado pues que hubiera un poquito más de gente, pero bueno, que vamos a repetir seguro y muy a gusto en Zaragoza con los colegas estos de Son and Bastard. De Son and Bastard, sí, sí. Sí, y vamos, repetimos seguro. Uh-huh. Bueno, podías presentar a la banda, a Ahari One, sois un trío de Iruña. Sí. Y contarnos un poquito, preséntate, cuéntanos un poco cuál es vuestro sonido, vuestro estilo, cuáles son vuestras influencias. Vale, pues bueno, somos un grupo ya, aunque no tenemos mucha discografía, sí, pero somos un grupo veterano, ¿no? Llevamos mucho tiempo. Y ahora en la formación actual estamos Iker a la batería, Rubén al bajo y yo con la guitarra y con la voz. Entonces, pues, bueno, intentamos ser un grupo de directo, eso sí que intentamos, ¿no? Con canciones que vayan como muy directas, pues eso, con la formación de Power Trio, bueno, los tres tocando ahí juntos y las influencias, pues, yo creo que tenemos de todo, ¿no? Tenemos pues desde Metallica, Motorhead, pues bueno, lo que hemos ido escuchando y eso se nota en hay canciones que pueden recordar a ese tipo de grupos y también sí que es verdad que el sonido americano, ¿no? De Black Stone Cherry, de no sé, de Nickelback, bueno, aunque son canadienses, ¿no? Pero todo ese tipo de sonidos más americanos y dado que también pues tenemos canciones la mayoría en inglés, buscamos un poco esa sonoridad, igual no será mucho por aquí, ¿no? Pero bueno, es lo que intentamos, hasta lo que llegamos, ese es nuestro propósito y lo que intentamos hacer, ¿no? Canciones directas y que tengan energía, eso es un poco lo que pretendemos. Bueno, hay que decir que tú tienes una voz muy poderosa y antes nombrabas a Metallica, a mí a veces me recuerdas un poco a James Hetfield, eso, lógicamente salvando las distancias, tienes un deje a lo James Hetfield, ¿qué sí, opinas sí, de sí. eso? Sí, sí, sí, seguro que vamos, yo creo que has escuchado tantas veces, ¿no?, que al final cuando te pones a componer o cuando te salen melodías, pues es inevitable que te salga lo que has mamado, ¿no?, un poco pues esas influencias de todo, ¿no?, de todos los grupos. Pues al final, igual por las características de la voz y así, pues sí que tipo que hacía ahí, ¿no? Y nos gusta, ¿no? También esa energía metálica al grupo nos gusta a los tres, ¿no? Y algo de eso sí que hay, sí. Bueno, hay que decir que en el concierto de la Utopía estabais presentando el que es vuestro, de momento, único LP, porque en vuestra discografía tenéis dos grabaciones, ¿no? Un EP del año 2018, El Muga, y este No Way, este LP que es el que estáis presentando ahora, ¿no? Sí, grabamos hemos tenido muchos cambios de formación en la historia, ¿no? Y en el 18 sí que conseguimos un poco ahí con Brigi, ¿no? Con un colega conseguimos hacer cuatro temas. Y... Brigi Duque, ¿no? Sí, con Brigi Duque, y nos echó una mano, que bueno, estamos agradecidísimos, y para tener algo, ¿no? Algo de material, ¿no? Que siempre nos costaba mucho el llegar a decir, venga, vamos a grabar, sí, pero qué, no, no sé, nos costaba bastante. Y nos echó una mano y grabamos esas cuatro canciones como un poco presentación, y la verdad es que a la gente le gustó, ¿no? Y luego con más cambios de formación y así llegamos a grabar el No Way, pero justo pues también nos pilló por medio de la pandemia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos lo dejamos ahí un poco en el frigorífico, ¿no? Ahí reposando. Hasta que ahora que, bueno, pues hemos intentado y estamos intentando pues darlo a conocer por todo, bueno, por todos los lados y por todos los medios que podemos, ¿no? Uh-huh. Ajari One es una banda que pues cuyas letras son en inglés y pero también hacéis vuestros pinitos con el euskera, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que el inglés ha salido un poco como natural por eso, ¿no? Por las influencias. Te pones a componer y, bueno, yo que sé, en los inicios, pues es verdad que hacíamos canciones ahí en plan, en ese inglés inventado, ¿no? Pues la sonoridad, ¿no? Un poco ahí esas líneas melódicas que te permite un poco el inglés, ¿no? Y es verdad que luego, pues decías en castellano, pues, ostras, pues me suena todo raro, ¿no? A nosotros, ¿eh? Igual hay otros grupos, y de hecho hay grupos buenísimos, ¿no? En castellano y así. Y en euskera, pues siempre teníamos ahí esa cosa y probamos y nos gustó. Y de hecho, lo que estamos preparando ahora para grabar, enseguida que vamos a intentar grabar, hay más canciones en euskera y vamos a combinar el inglés y el euskera, en principio. Pues muy bien, me parece mi compañero Quique, ¿sí? Te quería preguntar algo. Sí, hola, que soy Quique. Te voy a... ¿qué tal? Que antes lo comentábamos, ¿qué significa Ajari One? Ajari pues, One. Pues sí, Ajari One. Ajari One no es nada, ¿no? O sea, es... cuando empezábamos hace mil años, ¿no? Buscábamos ahí un nombre y tal, lo típico, esa imagen, ¿no? Para que os hagáis un poco ahí del boli y el papel, con todos los logos de los grupos que te gustan y tal, con todas las letras, la tipografía y tal, y empiezas ahí a, ostras, pues mira, tal, la A, tal, no sé qué. Y nos gustó ese, y es verdad que no sé cómo suena por ahí, ¿eh? A nosotros nos sonaba bien. Bien, luego suena bien. Sí, suena curioso. Gente, pues sí. La suena sonoro, dicho, sí. Sí, cambiaros el nombre, que parece a SDG, y digo, joder. ¿Y qué, sí. ¿Y qué pasa? Que parezca lo que parezca, claro. Sí, sí, pero buscamos, sobre todo buscamos sonoridad, ¿no? Yo qué sé, luego te puedes inventar que es un animal que... de la Amazonia, que se aparea con otro, yo qué sé, con reptiles y que, yo qué sé, te puedes imaginar lo que quieras, ¿no? Pero buscábamos, eso sí, la sonoridad, que sonara pues como potente, ¿no? Yo qué sé, te puedes recordar Jaguar, no sé, pero algo así, ¿no? Queríamos algo que distinto, que dijeras algo, ¿esto qué es, no? Uh-huh. Que te llamara un poco la atención. Sí. Y ahí seguimos con el nombre. Sí, también te quería preguntar algún, ya que has hablado de influencias, grupos favoritos de Navarra, Pamplona, que tenéis algún grupo así predilecto de moderno, de antiguo, así. Bueno, yo creo que un montón, ¿eh? O sea, por ejemplo, que nos gusten, pues nos gustan un montón. Coma, por ejemplo. Coma es una pasada, no sé si conocéis. Sí, hombre, sí, claro que lo conocía, han tocado en Zaragoza varias aquí veces. Tocaban. Sí, venían de teloneros de un montón de grupos, exacto, lo que sí. Pasaba. Sí. Uh-huh. Sí, pues Coma, pues por ejemplo, nos flipa, ¿no? Y Flitter también nos encanta, Berricharra, pues también, o sea, te quiero decir, de primer nivel, pero es que claro, es verdad que aquí en Navarra, y bueno, todo en Euskal Herria y así, pues hay un montón de grupos, ¿no? Yo que sé, Kuraya, hay grupos que han tenido influencia enorme, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora, a ver, hay que ser realistas, o por lo menos es lo que vemos, ¿no? La escena pues se ha acotado un poquito más, pero en los 90 es que todos los fines de semana había, pues yo qué sé cuántos conciertos, vamos, un grupo podía estar tocando todos los fines de semana sin parar durante muchísimo tiempo. Ahora es verdad que ha cambiado un poco, pero vamos, había y hay un montón de grupos y hay una afición y yo creo que hay mucha gente que vive la música muy muy presente en esta tierra y eso se ve, ¿no? Que hay tantos grupos y luego que salen, o sea, que hay gente que está tocando por ahí, que saca un montón de discos y que funciona, ¿no? O sea, eso es así. Bueno, hay que decir que el No Way es un disco súper recomendable, que además vuestro productor de este disco es Iker Piedrafita, ¿verdad? Lo habéis grabado ahí en el sótano, en su estudio, ¿no? Sí, sí. La verdad es que cuando nos planteamos el grabar, pues bueno, tienes que contar con lo que tienes, ¿no? No te puedes, yo qué sé, los medios que tienes de desplazarte y eso, pues se ve un poco imposible, ¿no? Entonces, de lo que veíamos aquí, Iker, la verdad es que habíamos visto lo que había grabado con su grupo, con Dickers y algunas otras cosas, y la verdad es que lo sonaba muy potente. Pero es que ya cuando nos juntamos con él y vimos su manera de trabajar y lo que nos ha ayudado y tal, pues para nosotros ha sido, la verdad es que estamos alucinando con lo que hizo, ¿no? O sea, íbamos un poco sin saber muchísimas cosas y él nos guió, nos buscó, pues yo qué sé, tanto el sonido como arreglos, como de todo, o sea, y todo como muy fácil, que no hubo que hacer cosas raras, sino que todo muy fluido y, vamos, él tiene una parte importantísima en este disco, sí. Bueno, pues aquí nos quedamos el CD, a continuación, pues eso, ahora después de la entrevista va a sonar una nueva canción de este No Way, y no sé, había pensado pinchar esa versión tan curiosa de ese clásico de la música en Euskal Herria, del Choría de Mikel Laboa. Es una versión muy guay, ¿eh? Ahí con un videoclip muy molón. Sí, sí, sí, también nos ha ayudado mucha gente, ¿no? En los vídeos así, Mikel Mileto, que es un colega de hace muchísimo tiempo, nos ha ayudado y, bueno, pues es que nos ha ayudado mucha gente. La verdad es que si lo que tenemos que decir es cómo hemos conseguido entre mucha gente este disco y les estamos muy agradecidos. La gente que ha estado, Lucas también, que estuvo en el grupo, ¿no?, grabándolo y todo, mucha gente que ha participado y que vamos, que sin ellos pues hubiera salido, pues yo qué sé, una cosa muchísimo, muchísimo peor, ¿no? Y estamos muy contentos y vamos, a ver si conseguimos un poquito ese impulso para salir a tocar y que la gente nos escuche, ¿no? Que es lo que al final queremos, ¿no? Pues a ver si os vemos próximamente nuevamente por Zaragoza y podemos ir al concierto y, oye, así nos conocemos y nos echamos una cervecilla. Yo creo que eso es. Los conciertos de Ahari Juan tienen pinta de que son una pasada. De verdad te lo digo. Sí. A ver, sí, os agradecemos, la verdad, ¿eh? No, la verdad es que grupos como nosotros no tenemos oportunidad de llegar a los medios y así, y el que nos hemos puesto en contacto con vosotros y nos habéis apoyado y tal, pues muchísimas gracias y vamos, lo que queráis, ¿eh? Pues, lo que queráis. Pues el placer es nuestro, de verdad. Muchas gracias, Sergio, ¿eh? Venga, muchas gracias. Pues oye, vamos a pinchar un tema de Ahari Juan, como decía antes, el que cierra este LP No Way, esto es Choría, esa versión del clásico de Mikel Laboa. Bueno, chicos, pues ha estado bien la entrevista, ¿eh? Ahí con Sergio, un tío así muy majo, muy bien, muy entusiasta. Esperemos que vengan otra vez. Sí, sí, sí. Esperemos. Por aquí pronto. A ver si es verdad. Bueno, pues encaramos ya la última parte del programa de esta noche. En principio van a sonar tres canciones más de tres grupos de Nafarroa. Y ahora Quique nos presenta la siguiente banda. Sí, vamos a seguir con los grupos navarros. Aquí traigo a uno que... Un grupo otra vez ochentero, como son los Esparto, que sacaron dos LPs y aquí y un EP, que es el que vamos a pinchar, que es del año 88. Como curiosidad, la canción se llama El Heavy No Es Violencia, que sonó hace sí. tres semanas, creo. Pero no es una versión, recuerdo, no es una versión, ¿no? Es otra. Es con Bruque, ¿no? No, esta canción es propia del grupo Esparto. Es un grupo así muy heavy, qué guitarrero. Qué obsesión había en esa época por parte de los grupos de heavy metal. Sí, en... Es del mismo año que el sí. del ¿Ah? Disco de Bruque, del sí, año sí, sí. 88. Uh-huh. Bueno. Un disco, por lo que vemos, patrocinado por el gobierno de Navarra, que se llama Víctimas Héroes, un mini LP. Y aquí vamos a Esparto, que es de los grupos más conocidos heavies de aquella época de Pamplona. O sea que eso, vamos a poner el Heavy No Es Violencia. Ya está ahí el plato de vinilos con el vinilo correspondiente y a continuación va a sonar. Don't con el tiempo nuestro grupo triunfará. No será un gran grupo hasta que no contratemos a Eddie Van Halen. ¿Cómo vamos a tener éxito si no sabemos tocar? Por eso necesitamos a Eddie Van Halen. El Rocktubernio. La raza degenera. Aquí seguimos en el Rocktubernio después de esta constructiva entrevista, porque siempre es muy interesante escuchar la experiencia de bandas que están en la auténtica escena, porque el rock and roll, si en algún sitio se está resolviendo ahora mismo, es en los locales y en los estudios de grabación de las personas que realmente están en esto porque tienen gran afición, más allá de otros motivos. Y vamos a proseguir ahora con una banda, otra banda de Pamplona. Hace unos años, yo creo que igual hace más de 10 años, estaba en el actual de Logroño, en la Gota de Leche, viendo esa matinal de grupos en la que se sucedían las bandas sin solución de continuidad. Y al lado pues tenía un chico y una chica que pensaba que eran muy carismáticos. La verdad es que en aquel momento me fijé en ellos porque pensé, estos pueden ser actores de cine español. Pero no, eran los miembros de dos de los tres miembros de una banda que iba a sonar un poco después, aquella mañana, y que respondía al nombre de Kokoschka. Y en aquel momento, pues yo creo que acaban de sacar, no sé si era el segundo disco o un segundo EP, la verdad es que no me acuerdo bien. Me acuerdo un poco del estribillo de una canción memorable que hablaba de la fuerza. Y años después, pues ya fui más consciente de la presencia de este grupo de Pamplona, y con el tiempo pues he apreciado ese saber estar. Porque en un momento en el que los grupos así alternativos se fueron contagiando de una solemnidad insoportable, Kokoschka pues permanece fiel al espíritu, creo yo, y sigue todavía sacando discos que están en ese espacio que ocupan los grupos que todavía están abonados a un cierto pasotismo y despreocupación, y que no están preocupados por las coartadas intelectualoides y la épica. Vamos a escuchar esta canción de Kokoschka titulada No queda nada, que estaba incluida en su disco Algo real, No queda nada, una canción para identificarse. A perder. Bueno, pues estamos ya finalizando el Rock Tubernio de esta noche y lo vamos a finalizar con una de las bandas más emblemáticas de lo que se denominó en su día el Radical Vasco y yo diría también una de las bandas más emblemáticas de la capital de Navarra, de Iruña. Hablamos de Tijuana in Blue, una banda pues que existió entre el año 1985 y el 92 y luego tuvo aquella breve reunión en el año 2002. Hay que decir además, curiosamente, que los inicios de Tijuana in Blue están en las ondas radiofónicas, ya que sus dos vocalistas, Scroto y Jimmy, pues colaboraban en programas diferentes en dos radios muy cañeras de Pamplona de principios de los 80, Radio Paraíso y Eguski y Ratia. Además hay que decir que Scroto dirigía en un programa en Radio Paraíso llamado Scroto Crótalo. Y de ahí, pues eso, el origen de su apodo. Hay que decir que Scroto luego fue Gavilán, no sé si os acordáis, en Cojón Prieto y los Guajolotes. Uh-huh. Y, no sabía, pero sí. Y bueno, hay que decir también que tiene una historia así un poco tremenda, porque al día siguiente del último concierto de la historia de Tijuana in Blue, se suicidó. Scroto se ahorcó. Sí. Bueno, pues vamos a pinchar un tema de Tijuana in Blue. Nos vamos a ir año 1991 a lo que fue su último disco de estudio, este Te apellidas Fiambre. Siempre se ha dicho que así fuera su disco más rockero y además, curiosamente, producido por Alfredo Piedrafita. Antes hablábamos de Iker Piedrafita, Alfredo Piedrafita, su padre y guitarrista de Los Barricada. Vamos a pinchar el segundo corte de esta Te apellidas Fiambre. Aquí me he traído una edición original en vinilo para que suene Despegando. Para finalizar el Rocktubernio de esta noche, este especial Nafarroa, este especial de grupos navarros. ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien, ¿eh? Muy bien ha ido. Entrevista incluida, muy buena. La entrevista está fenomenal. Los grupos pues han sonado muy bien, así muy variado como siempre en el Rocktubernio. Y os espero el próximo jueves, compañeros. ¿Qué va a haber el próximo jueves? Lo tenemos que pensar. Lo tenemos que pensar, ¿no? No hay anuncio. Incógnita. Bueno, lo tenemos todavía que meditar. Con Tijuana in Blue y su Despegando finaliza el Rocktubernio de esta noche.